vas a emprender un viaje. Esa parte de ti que es tu imaginación se fundirá con la música. Te lanzarás a espacios abiertos, infinitos. No pongas freno alguno, es casi un juego. Déjate ir. Hola, ¿preparados para una nueva aventura? Modorro. E vita intensa. You know the better be untrue. You know the better be a lie. If I want to say to you, girl, we're gonna get my high. Come on, baby, let my fire. Come on, baby, let my fire. Time to set the night on fire. Time to hear the city is true. No time to wallow in their mind. China working only loose. And the love become a foot in our pie. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Es aquí, ¿verdad? Pues ala, ¡pa' adentro! Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, sintonizas Radio Topo. Y lo que ahora empieza es tu cita y dosis quincenal con la actualidad musical y demás chorradas de mentes. Comienza Mondo Modorro. Un programa profundo pero sandonguero. Emitimos cada dos miércoles a las 10 y las remisiones son los lunes a las 7 de la mañana y los viernes a la 1 del mediodía. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la frecuencia modulada en Radio Topo por streaming o en el podcast de la página web de la emisora, radiotopo.org. O puede que lo hagas desde las plataformas iVoox y Spotify, donde puedes suscribirte a nuestra cuenta e incluirnos dentro de las listas de reproducción de tus programas favoritos. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com o vía Facebook o Instagram. También puedes escribirnos por WhatsApp al 656-381665 o al apartado de correo 6032 Zaragoza 50.080. Y nada, estamos en programa de cambios, ¿no? Estamos, sí, sí. A mejor o a peor, no lo sabemos. Hombre. Vosotros decidiréis. A necesario, diría yo. A necesario, sí. De entrada, en lo que es la duración, estábamos viendo que nos quedábamos cortos con... Cortos. Sí. Seguiremos siendo, pero la duración del tamaño, pues... O sea, ya, es que acaba de entrar un elemento en el estudio que me ha despistado. Te ha perturbado, no te preocupes que retomo yo si quieres. Sí, sí. Esta semana tenemos mucha compañía. Tenemos mucha compañía en el estudio. Exacto. Ampliamos a una hora y media porque no nos dan para meter todo el contenido que necesitamos. Y nada, pues cambios. Además, también estamos probando pues con música de fondo. Hemos cambiado un poquito el... Sí, hemos escuchado a la audiencia fervorosa. Teníamos oyentes que nos estaban diciendo que el ruido de fondo de bar le ponía muy nervioso. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a intentar cambiar, a ver qué queda. A ver qué tal. Si con esto es más complicado meter tijera, volvemos a lo de antes, ya te lo digo. Bueno, sí, sí, sí, hombre. Todo lo que sea facilitar la vida del editor, adelante. Pues sí. Cuando salíamos a remar, tú te fuiste, pero yo nunca voy a dejar de amar. Un una selección musical de lo más selecta, como podéis comprobar. Hombre, la lista viene directa de los de la fragua de nuestro tercer modorro, que tiene una lista de versiones en YouTube, que ya la compartiremos en algún momento porque es digna de escuchar. Que nos ha dejado, hoy nos ha dejado, hoy que nos lanzamos a la piscina y ampliamos el horario, pues nos quedamos solos, pero hemos reclutado a gente por el camino. Hay que decir también que un saludo a mi colega José, que nos dijo el otro día que pusimos una canción de Guiñote de Contacto y que no los nombramos, y tenemos que decir que sí que los nombramos. Sí, sí. Anda, José, espabila. Pon un poco más de atención, ¿eh? Espabila, que eres muy nervioso y no te enteras. Está bien que, pues sí, que nos digan lo que hacemos mal, pero ya está. No nos acomplejes más como radioaficionados. Que bastante tenemos ya con lo nuestro. Con lo nuestro, sí. Otra buena noticia, hemos recibido el primer correo en el mundo moderno. ¡Vamos! ¡Bien! El primer... ¡Qué ilusión! ¡Joder! ¡Qué alegría! Es que sí. Ha habido feedback con la audiencia, más allá de nuestros amigos que nos dicen algo por compromiso. Ahí está. Un saludo grande a Iván, que nada, que dice que ha escuchado los 5 primeros programas y que se ha reído bastante. Pues oye, con que se haya reído Iván, yo ya me doy por satisfecho. Si se ha reído alguno más también, pues mejor, pero vamos... Y nada, y nos hacía una petición musical que quería, bueno, que venía escuchando mucho un grupo catalán, son, ¿no? Los Nafra. Sí. Y nada, le ponemos aquí un ratito del tema Un Bon Millo. Sí, los Nafra ya tienen varios trabajos a sus espaldas. Esto es gente que viene de bandas como Scupe o Shock. Y hace bien poquito estuvieron tocando aquí en Zaragoza. Uh-huh. Comenzamos con las noticias frescas. Empezamos con la apertura de 2 centros sociales, ¿no, compañero? En 2 barrios de Zaragoza distintos. Tenemos por ahí el Centro Cultural Socialista en la calle San Cristóbal del barrio La Madalena, que acaba de abrir hace poquito. Y por otro lado tenemos un centro social proletario. Está en el barrio de Delicias y llamado La Amapola. Así que nada, ya nos iremos enterando de qué plan van llevando y qué cosas hacen, y una cosa a tener en cuenta. Y vamos con otra noticia ya de ámbito internacional. Saltaba la noticia de que había ardido en un incendio. He hecho las noticias sobre incendios. Habrá que hacer una cortinilla de bomberos. Nos está pidiendo, sí, el contenido de la actualidad nos está pidiendo contribuciones de gente del mundo del fuego. Y si la semana pasada, en el anterior programa, hablábamos de un incendio en una durante un acto litúrgico, pues aquí hablamos de un incendio en una mítica tienda de discos en Oslo, que fue el punto de encuentro del black metal noruego y que fue propiedad de Eurynomous, de Mayhem. Después de tanto y tanto trabajar, a veces las mujeres necesitan una poquita. Uno de los puntos de peregrinación clave para los amantes del black metal y los géneros más extremos del metal lo encontramos en Oslo, en la que se conoció como Helvete. Actualmente en ese Blood Records, la tienda que fue propiedad de Eurynomous, guitarrista de Mayhem, y punto de encuentro del black metal noruego, que ardió en un incendio ocurrido el pasado martes provocando serios daños. ¿Que a quién le importa lo que digan por ahí antes muerto? Los chistes de un incendio en una tienda de black metal se hacen solos, prácticamente. Y hemos venido a bailar para reír. Saludamos a nuestros dos, a las dos personas que nos acompañan aquí. ¿Qué tal estáis? Bien. Muy bien, ¿qué tal? Personas y todo. De momento son personas. Ya veremos cómo evoluciona la cosa. Va que hay pollo. Tenemos una voz ya conocida por los acólitos del programa. ¿Alcohólico? Sí. Eso. Tenemos al chistero oficial. ¿Bucólicos? Al chistero oficial. Y tenemos de visita aquí al manager del al CEO de un festival con ya historia, Zaragoza. Sí. Bueno, pues gracias lo primero de todo por dejarme este espacio. Pero yo he venido aquí a hablar de una cosa mucho más importante. De tu libro. Que es otro programa de radio que se está haciendo en Radio Topo. ¿Ah, sí? Pues de puta, que no lo decís nunca. Y es el mejor programa que se está haciendo, vamos, iba a decir Zaragoza, pero creo en el planeta. En el planeta. Pero bueno, yo qué sé, vosotros veréis, ¿eh? No le dais espacio aquí, pero bueno. ¿Y ese programa cómo es? Descríbenoslo. A ver, pues el típico programa. Bueno, típico, es que. El típico programa. ¿No? Es el típico, este programa no. Se queda. El típico programa oscuro, pero verbenero. Eso es, ahí lo has dicho tú. Sí. Ay, a ver, lo bueno que tiene este programa es que tú te lo pones y sabes seguro que vas a escuchar una música exquisita que no vas a escuchar en ningún otro sitio. Una selección brutal, pero bueno, yo qué sé, ahí está. Se pondrá de moda dentro de 50 años, o sea, sí, pero bueno, ahora mismo. Es un programa de culto y bueno. Es lo que tienen los genios, que a veces les llega el reconocimiento tarde. ¿Cuál es? ¿De cuál hablas? esto es una cosa que suele pasar, ¿eh? En este espacio. Sí. Hablar de cosas sin nombrarlas. Joder. No me acordaré el nombre, pero bueno. Bueno, pues aquí vamos de camino a la decadencia, como estáis comprobando. Aparte de esta publicidad a 13 y 14 de septiembre en Arrebato, Poca Broma Fest. Fin. Poca Broma Fest. Hostia, que me lo perdí el año pasado. Venga, pero un adelanto de que va a ser el cartel. El cartel este año solo puedo decir de momento que va a haber una banda que repite. Unos que suspendieron, ¿no? Suspendieron el año pasado, repiten este año, que son Zobux. Y aparte, pues no nos gusta que repitan, porque nos gusta mucho Zobux y estarán otra vez. Y con ellos otras cinco bandas, pues bueno, hay un poco de todo. Hay rock, hay metal, hay pop, hay de todo este año. Tías, pues planazo, tres bandas, ¿no? En dos días. Dos días, tengo que mirar otra vez la fecha. 13 y 14 de septiembre, sí. Pues nada, ya sabéis, apuntárselo en las agendas. Rápidamente. ¿Seguirá siendo taquilla inversa? No, este año vamos a poner. Ya palmaste bastante el año pasado. El año pasado. Me he comido las camisetas también. Eso te iba a decir, ¿cuántas camisetas te quedan del año pasado? Mogollón. ¿Las tendréis disponibles este año? ¿De qué talla? De todas. Pa' pijama, vale, tú regalarás. Son de puta madre, que son de Frigo de Lum de las buenas, ¿eh? O sea, sí, cómodas son de puta. Pues sí, pero yo qué sé. No sé, la gente no las compró, por lo que sea. Por lo que fuera. Por lo que fuera. Vaya. Al El 24 de abril estamos emitiendo y como siempre os traemos pues efemérides, tontunas y demás. El 24 de abril es el Día Mundial sin Ascensores, ¿sabes? Yo esto lo traigo porque en cosa de una semana ha habido dos personas que se han acercado a mí con una sonrisa así vacilona y me han hecho directamente tocándome en la tripa, como, hombre, te estás cuidando, ¿eh? Entonces, un día que a mí me viene bien, el día sin ascensores lo tengo que trabajar. Si eres de los que gustan de las comodidades, de la tecnología y la modernidad, existe también el Día Mundial del Ascensor. Son pues, dos colectivos históricamente enfrentados, los de sin ascensor con los de con ascensor. Hombre, es que también depende de cómo te pille tú en un segundo, pues mira, sí. Aunque te va yo en un séptimo, la cosa cambia, ¿eh? Claro, claro. Siempre le he visto un fallo al nombre, al concepto del ascensor, y es que también desciende, y eso no se tiene en cuenta, quiero decir, no sé. Bueno, vale, no, está muy bien traído, me gusta, hay que ser preciso. Sí, sí, es, aparte es el medio de transporte más seguro. Eso dice, no, o el avión. No, es que... el ascensor. Al colectivo de gente de los sin ascensor se une también el colectivo de los claustrofóbicos, que son un aliado histórico de esta gente. Viva Sindler. El 24 de abril de hace nada, del 1184 a.C., fue cuando los griegos utilizaron la sutil estrategia del caballo de Troya, cuidado las bromas ahí, para introducir a su ejército en la ciudad, de forma sibilina. Y, pues bueno, les debió salir bien, no sé muy bien cómo acabó la cosa, la verdad. No... En temazo de Tierra Santa. Que nadie vive ahí, que una chica vivió. Y recordad que no lo habíamos dicho todavía, pero el 2004 es el año internacional. 24. ¿El año? 2004, Richard. ¿Qué he dicho? 2004. Nada, 2024, perdonadme. 20 años pasan echando virutas. 20 años no es nada. Es el año internacional de los camélidos. Esta familia de animales que incluye a los guanacos, las llamas, los dromedarios, alpacas. Nos y vas a decir lo que es un camello, ¿no? Los camela también entran aquí. Claro. También. Y nada, aprovechar que hay suculentos descuentos en los camellos este año. Qué salida hacia Dios. No entendí sus palabras. Que con mi cariño te pudiste salvar. Bienvenidos. Como siempre, picadito de efemérides musicales. 24 de abril de 1934, Lawrence Hammond diseñó la patente para un instrumento musical eléctrico e introdujo el órgano Hammond Model A para el año siguiente. En 1951 nace Nigel Harrison Stockport, Reino Unido, bajista de Blondie. Durante los 70 y 80 coescribió War Child, University Blue, One Way or Another. Nace Captain Sensible, miembro de los Damned del 76 al 84. Luego comenzó una carrera como solista New Wave con éxitos como Happy Talk o What. this morning I was feeling fine, but this cat's house banging, man, what a swine. So I called reception, but to no avail. That's why I'm telling you this sorry tale. It went bang, I said shut up. It went bang, I said wrap up. Well, I'm aware that the guy must do his work, but the paunch of a man drove me berserk. He said captain, I said what, I said what. ...1967, un 24 de abril... nace Boris Williams en Versalles, Francia... batería de The Cure... del 84 al 94... que comenzaría grabando el LP... The Head on the Door. ...1963, nace Billy Good en Los Ángeles, California. Fue bajista de Faith No More y formó parte de Brujería desde 1990 hasta el año 2000. ...1967, se publica el single Light My Fire de The Doors. Te recordamos que estás sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y esto es el Mundo Mudurrú. Puedes contribuir con esta maravillosa iniciativa que son las radios libres, en concreto esta casa nuestra, a través de el teaming.net. Ahí puedes echar un eurillo, que eso luego te lo devuelven casi todo en la declaración de la renta, así que, hombre... Echa unos eurillos ahí, hombre. Sí, métete en nuestra página web, en radiotopo.org, y ahí os explicamos los pasos a seguir. Y ahora vamos la sección de vamos a contar lo que hicimos la semana pasada. Eso es, vamos a sacarle un poco de rédito a nuestro tipo a las libre. Salidas. Eso es, ya que hacemos gasto por ahí y que nos castigamos, pues que menos que comentar, ¿no? Nuestras impresiones. Voy a comenzar, el otro día estuvimos viendo a un DJ. Este chico es de, creo que es de Benicarlo, nacido en Benicarlo, se llama Funky Chef. Es un fenómeno de los platos, tiene una técnica maravillosa y hace unas sesiones eclécticas mezclando todo tipo de música, siempre en 7 pulgadas, desde Reisages de Machine hasta las grecas, hasta cumbias, hasta una cosa increíble, una cosa alucinante. Así que si lo veis por ahí en algún cartel y lo tenéis a tiro, no dejéis pasar. Que está, era la segunda vez que venía ya al Bembem. Correcto, segunda vez, y en las dos creo que nos hemos quedado encantados. Ahí estuve con el coleguita Miguel de Yelhouse, un saludo para Miguel, y nada, que lo dicho, no os lo perdáis si lo tenéis a tiro. Y también queríamos comentaros, la semana pasada se celebró en el Centro Social Ocupado Quique Mur una jornada a lo largo de todo el día, el sábado fue, titulada Chandal de Grapas, que venía a ser pues una jornada para alentar, animar a la gente del mundo de los fanzines, revistas y demás a pues a la autoedición, ¿no? Al hazlo tú mismo, que pues eso, 4 fotocopias, 2 grapas y a funcionar, porque no hace falta tampoco mucho más. Yo estuve por la mañana, es que iba con mi peque y tampoco quería, pues eso, a primera hora, que las cosas están tranquilas todavía. Líate un poco más. Sabes a qué me refiero. Llegamos a un taller de collage que creo que organizaban la gente de Campa, que era para prepararnos para meter dentro del módulo de mujeres de Zuera. Al principio a la cría no tuve entretenida, pero acabé haciendo el collage yo solo. O sea, hombre. Al rato enseguida me pidió el móvil y pasaba absolutamente del tema. Luego llegamos a una sección que ellos ya titulan y llaman autobombo, que viene a ser que se plantaban en medio del patio y cada uno vendía su moto de la publicación que habían hecho, pues le la explicaban, cada uno con más extenso, menos extenso, con más gracia o menos. Y nada, estuve dando una vuelta viendo lo que había en los distintos puestos. Pues aparte de los de ilustradores y artistas locales, pues yo no sé, por un lado estaba el señor Juan con su nuevo número de Serrablo Letal, que ha publicado ya el número 7, una publicación de cómics que ya os reseñamos en los primeros números, en los primeros capítulos del Mondo Modorro. Pues bueno, sigue en la línea, esto de estar en el Pirineo parece ser que sacan más tiempo para dibujar, está claro, ni nada que hacer por ahí arriba, pues a dibujar. Y pues eso, igual, en la misma línea. Hablando más del tema rural, ahí ya se dibuja a sí mismo en el huerto, hablando de cebollas, ya empieza a introducir el aragonés en el Hostias. En los textos, yo no sé, esto en qué puede acabar. Bueno, sea lo que sea, le seguiremos la pista. Veamos, como siempre, muy muy recomendable. La miel de Épila, Diego. La miel de Épila es muy buena. ¿También? Sí. Aquí en Zaragoza, no sé exactamente en qué punto se habrá dejado para distribuir. Bazofia Records, por ejemplo, sí que sé que tenía, que había cogido copias. Feliz, ya que ella gitana me entregó una botellita de prueba que le amo. Más cosas. También estaba la gente de Voluntas, que como ellos bien decían en la sección de Autobombo, pues habían vuelto para despedirse. Voluntas era un magazine gratuito que se estuvo editando a lo largo de bastante tiempo, hasta antes de la pandemia, y como muchos otros proyectos, pues la pandemia ya fue el... Si ya estaban... Ya llevan tiempo y podían estar más o menos cansados, esto ya fue el toque final. Pues han vuelto para hacer un último número, el Voluntas Cero, y nada, pues que le echéis un vistazo, que como siempre pues está bastante curioso, una revista con ilustraciones, con textos, con alguna entrevista. Tenemos una entrevista a un person, que no he podido leer La verdad es que no había hecho mucho caso a la revista hasta poco antes de venir al programa. Para que os vaya a engañar. La cosa es así. Pues... falta de voluntad. Oh, buenísimo. Será que ahora va a contar el chiste, en un momento. Este no era. Bueno, pues entrevista al señor Jordi Ganchitos, que una búsqueda rápida que he hecho en internet tiene muy buena pinta. De hecho, cuando termine de dar esta chapa, escuchamos un par de canciones. Claro que sí. También hacen como una especie de repaso a distintas publicaciones especiales o portadas de la revista a lo largo de todos estos años. Secciones habituales como los bocazas, una página que metían siempre así doblada, con expresiones y patochadas que habían dicho gente, distinta gente famosa. El Vázquez pues sigue teniendo también su sección, porque siempre tenía, le dejaban un espacio para publicar sus distintos personajes. En esta ocasión mete al señor Fish Fucking Man contra el mundo moderno, mundo que además es bastante curioso, porque si al Vázquez ya se le hacen raras las expresiones de la juventud con lo joven que es para mí, dices, pues si tú imagínate lo raro que se me hace a mí cuando la gente así más joven habla de expresiones como me lo meto por el culo o sirviendo coño, ¿eh? Pues esto le viene a él de perlas para guionizar historias y aventuras de su personaje favorito, Fish Fucking Man. También tiene un artículo sobre distintas publicaciones, que esto lo firma como el Doctor Cigarro. Y eso, que si lo podéis encontrar, buscar por ahí. Yo, por ejemplo, lo he encontrado en Urban Hell, una de nuestras, desde nuestros estudios de tatuaje favoritos del barrio de la Madalena. Ya que hablábamos del Vázquez, pues también tenía su puesto. Le cogí un par de números de Los Surfistas Basura, una pequeña tira que tiene, pues eso, con unos personajes de un humor e inteligencia muy similares a los nuestros. Serán corticos. Más cositas. Encontré dentro de la gente que había montado puestos allí, me daba la sensación, algunos eran como los puestos que puedes encontrar en el Salón del Cómic aquí en Zaragoza, los que les dejan a fanzines y gente de la Escuela de Artes. Pues entre ellos, así de peña vendiendo pegatinas de gatos cagando, unicornios, vomitando, movidillas de esas que a mi hija le encantan, y a mí también, porque no, para que nos vamos a engañar. Pues me encontré con una publicación que era el número uno, además era gratuita, titulada Pre-Post, y os leí un poquito de su presentación. Pre-Post es una declaración de intenciones, también este texto. Pre-Post se concibe como un fanzine, un folleto, en el que hablamos sobre arte y cultura. Sobre arte y cultura entendidas como un resultado de las relaciones productivas y de representación. Hablamos porque ha de ser algo colectivo. Un producto colectivo que incluye a todo aquel interesado. Un producto de aquellos que escriban tanto por placer como por necesidad, como por inquietud. Ya sean ensayos, análisis, críticas u otros escritos sobre productos artísticos y culturales, cine, literatura, diseño o música o filosofía. Bueno, pues esto se extiende, pero viene a ser la presentación. También dicen que esto lo podemos encontrar por la red en descarga gratuita. Y es curioso porque lo mismo que te puedes encontrar, así artículos más políticos, como, yo no sé, pues por ejemplo, hablando de los últimos cierres dentro del apartado de la cultura local, el cierre del Centro Social Ocupado Loira, o de Topía, del Consejo de la Juventud, el mazazo que ha metido también en la harinera. Artículos así más serios, pues hablando de la inteligencia artificial, o artículos sobre, o sea, escritos con un tono así muy marxista, muy serio. Por ejemplo, reseñas o artículos sobre series como Aquí no hay quien viva. Es una combinación bastante fresca que me ha llamado la atención y que está chulo. Muy bien. Seguimos con más publicaciones. Me encontré también, esta ya tiene un poco más de tiempo, y una publicación que se llama Puñaladas. Puñaladas, esto es como una continuación de la gente o la persona que hacía el Offensive Massive. No sé si lo habéis visto. Un fanzine publicación que era así muy de collages y textos varios. Y este se centra más en un tema. Un momento, con música. Fiebre de fuego, fiebre de... Que os leo un poquito la introducción para que para ponernos en el ajo. Introducción. No es solo pasado. Hechos. 800.000 víctimas de la guerra civil. 270.000 encarcelados en 1939. 450.000 exiliados en Francia. No hay nadie en el Estado español que no lleve la huella de esos procesos traumáticos, aunque la gente no lo sepa o no lo quiera reconocer. Es muy importante conocer nuestra historia, el golpe de Estado del 36, la guerra civil, la posguerra, la dictadura. Es importante conocer qué le ocurrió a nuestros abuelos y abuelas y contárselo a nuestros hijos. Hay muchas razones por las que sabemos poco de lo que ocurrió. En las siguientes líneas no se aborda la guerra desde hechos históricos, sino sobre lo que no se habló y cómo este silencio, motivado por el miedo, por la violencia política y la persecución sufrida en el Estado español, violencia que fue organizada y sistemática. Ese silencio nos afecta ahora como generación. Tu calor es la... Pues eso, un fanzine, una publicación hablando del trauma, del silencio, de la guerra, posguerra y demás. Y ya por último, me pillé también un libro, yo no sé si motivado por las sesiones del psicolibrero, de esto hay que leer más, o porque también la persona que lo vendía era un amiguete conocido y digo, venga, va a comprar el libro, que me ha pegado aquí una chapa, que si no, no me lo quito de encima. Este sí, también tiene un par de años, se llama Planeta Eléctrico, relatos de alto voltaje, escrito por Orión González, y bueno, pues cuenta con 5 pequeños relatos, pues eso, de alto voltaje. Por la tarde sé que se hicieron más cosas, aquí por ejemplo el compañero... El Modorro en la sombra, sé que fue. Ahora le pregunté, digo, ¿has encontrado algo que te interesara, algo chulo? Y lo único que me hizo fue mandarme una foto de él tirando con arco y con el título de Princesa Guerrera. Y ya no sé qué más pudo pasar por la tarde. Pero vamos, él se lo pasó bien, está claro. En una corta semanita. Bueno, como decíamos al principio, vamos a escuchar a Jordi Ganchitos, la persona que era entrevistada en el último Voluntas, que lo primero que me ha salido en YouTube, vamos, me ha encantado. Seguro que a vosotros también. Calvo con barba, si justifica lo que falta en la calva, tiene el cabello del revés, tiene el cabello del revés. Yo, aléjate de un calvo con barba, bailando reggaetón en una disco de pachanga. Aléjate de un calvo con barba, y si lleva un pendiente mejor huye pa' tu casa. Todos los calvos con barba deberían estar encerrados en casa. Todos los calvos con barba deberían estar encerrados en casa. Calvo con barba, calvo con barba, si justifica lo que falta en la calva. Tiene el cabello del revés, tiene el cabello del revés. Creo que estuviste en una boda en Albacete, que alguien falleció. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, esto estuve en una boda en Albacete, pero estas bodas que son... pues, como la Iniesta, sí, 80 muchísima personas. Gente, muchísima gente. Al terminar la ceremonia en la iglesia, un tío le dio un infarto fulminante y cayó muerto ahí mismo. Pues... Bueno, la persona murió, pero claro, la boda continuó. Había un montón de gente. Nos fuimos todos al convite. Y en el propio convite ya escuché frases como: esta silla se va a quedar libre. ¿Van a poner fiambre? Este tipo de cosas. Pero vamos, 20 minutos después de que ocurriera eso. Así es Albacete. Bueno, así es España. Y ahora os vamos a dejar con un nuevo capítulo del psicolibrero. En esta ocasión, bueno, es un capítulo enlatado. Este capítulo contaba con ayuda externa. Teníamos a los dos chisteros, al chistero oficial y al chistero suplente. Y por otro lado, al profesor Orejudo, que una vez más, muchas gracias, profesor Orejudo, que no sé qué sería de nosotros sin tu asesoramiento. Desde luego, su intervención es clave. Quedaos a escuchar el capítulo entero porque su intervención es clave para el desarrollo de la sección. Por cierto, que hoy es el cumpleaños del profesor Orejudo. ¡Hombre! ¡Hombre, felicidades! ¿Hoy 24 de abril, cuando estamos emitiendo? Hoy, concretamente hoy. No, vale, no dentro de cuatro supuestos días. ¿Y vosotros qué sois, de tirarle de las orejas o qué hacéis con él? No, porque ya se las pisa y... También decir, anunciar que posiblemente las siguientes secciones del psicolibrero tengan algún posible cambio. Pues estamos esperando con los brazos abiertos. Adelante. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Y no hablar de lo que opine el personal. De mi libro. De mi libro. De mi libro. De mi libro. De mi libro. De mi libro. Hola, hola, hola, hola, Álvaro, Ignacio, hola. ¿Qué tal? Hola, Jorge. Hola, buenas tardes. Qué gusto tenerte otra vez por aquí. ¿Cómo has dejado la bici esta semana? La he atado, pero me estoy meando, así que vamos a ir rápido. Siempre es una cosa u otra. Sí. Hoy tenemos invitados. ¿Los presentamos o no? Sí. Sí, bueno, pues tenemos aquí al Orzobooks, bueno, a dos tercios. Son colaboradores del programa. Son colaboracionistas. Muy bien, venga, vengo con un hype, ¿vale? Un hype de 2015. Entonces no vamos a hacer nada de retrospección. 2015 fue el año pasado, como bien dice. Todo el mundo se acuerda dónde estaba y tal. Lo primero, bueno, gracias. Tercera semana en antena, broadcasting. Gracias por todas las postales recibidas, todo el apoyo, todos los likes. La audiencia te reclama, tenías que venir. La verdad, hombre, pues mira, estaba pasando un mal momento de mi vida y me ha venido muy bien esto, ¿eh? Me ha venido muy bien. Ya no tengo que ir a yoga, esto me está llenando... Vamos. Venga, va, el hype. No hay ningún Instagram. Ningún Instagram. Oye, podríamos hacer una red que se llame Instagram. Instagram. Instagram. Que se precie sin su foto, sin hablar de él. Es un libro, eso, como digo, actual. Una novelaca. Novelaca. ¿Por qué es novelaca? ¿Por buena? No, porque tiene más de 1000 páginas. Wow. Ojo, ¿eh? Ya, sí. Me lo regaló mi tío y me dijo, perdón. A mí me parece buena, yo esto ya es más subjetivo. ¿Y esta de recomendar, la recomendarías entera, aunque luego igual nos hablas de ello? Pero... Sí, siempre recomendar. Es que me pasa como Rajoy, que no entiendo mi letra. ¿Dónde coño está lo de recomendar? No, tranqui, ya llegarás. Yo me acuerdo por cómo... 1000 páginas hay, vale, que leer hasta en el curro. Claro, sí. Recomendable. Sí, si eres lector y tienes tiempo. La verdad que, venga, me salto el trozo y digo, la verdad que engancha, ¿eh? Está escrito a saltos temporales y cambiando de narrador, lo típico, que empiezas ahí un capítulo y dices, ¿quién es? ¿Qué está pasando? Transcurre también a lo largo de varias décadas y entonces mantiene la intriga, hay secretismo, hay conductas extrañas, entonces son 1000 paginacas que nadie te las quita, pero engancha. Si eres lector, ¿eh? 1000 páginas es un poco de... Vuelve el COVID... ¿Qué hago? Me empiezo una novela de estas. Venga, ¿qué más? Bueno, yo creo que es Friends con tragedia, con mucha tragedia, mucha tragedia. Tiene tan mala suerte uno de ellos que a mí me saca un poco de la realidad, de lo posible, de lo creíble, la verdad. Pero bueno, hay gente que tiene vidas muy jodidas y que no hacen nada más que empeorar. Yo sí, como no es mi caso, se me saca. Entonces, bueno... Hay ingredientes de todo tipo aquí. Yo creo que el que no esté reflejado es que no tiene vida, ¿vale? Os lo alineo, ¿vale? Venga, dale ahí. Venga, vamos allá. Tenemos Manhattan. Amistad. Drogas. Homosexualidad. Crisis. Sexo. Lágrimas. Abuso. No tal curas, ¿vale? Abrazos. Enfermedad mental. Discapacidad. Secretismo. Y sobre todo, dolor. O sea, Si tiene que tener un eje principal, si tiene dos ruedas el eje, es el dolor y la amistad. O sea, entonces, tan poca vida frente al imperativo de ser feliz, one point. O sea, la vida de uno de los personajes, creo que son cuatro, ahora no me acuerdo, por eso es un poco Friends. Es bastante complicada, pero eso, oye, no, no todo el mundo tiene que ser feliz. Bueno, recomendable, ya lo hemos dicho. Bueno, entonces, aquí estamos un poco de zarandaja, pero toca temas serios. Yo he leído un poco por ahí que había gente que decía, ay, no me la he podido terminar, hay temas que me los tengo que saltar. La verdad que, pues bueno, obviamente ya he dicho que habla del abuso, habla de un dolor, que ahora indagaremos un poco más en el dolor, porque no hay nada mejor que meter el dedo en la llaga. No. Entonces, bueno, es un tema serio, ¿vale? Nos vamos a reír, pero bueno, hay gente que lo pasa mal y ya está. Vamos con las frases. Es que como aquí no hacemos retrospectiva, pues bueno, vamos para allá. Hay una frase que dice, ¿qué precio tiene la vida cuando ya no tiene valor? Esta me la subrayé un poco por como bonita. Es como un axioma que no del que no se puede salir. Yo creo que es depresión absoluta en ese momento. Es lo que sí, siente efecto. Uno cuando estás en el pozo. Cuando no vales nada, ¿no? Es como ya no valgo nada, ya... Bien. Bueno, ¿qué es el dolor? Desde la herida no ha pasado un día que no haya sufrido alguna clase de dolor. Siempre está ahí. Ni un día, ¿eh? Sin dolor. Porque aquí hay días buenos, ¿no? ¡Hombre! Nochevieja. El año nuevo ya, ¿no? Que, claro, en año nuevo comienza el dolor. Sobre todo si el lunes que te toca de nuevo. Esos dolorosos lunes, sí. Bueno, un poco pues la profundidad, ¿no? Es decir, hostia, que... Como es una frase como muy lapidaria, es como, ostras, no ha pasado un día sin dolor, madre mía. Necesito convertir el dolor en físico. No, perdón. Necesito convertir el dolor... Joder. Necesito convertir en dolor lo físico, lo que siento. Me siento tan mal o tan avergonzado que necesito convertir, corporizar, identificar una emoción o un sentimiento incomprendido o inexplicable. Dar salida a una tensión. Lo pasa bastante mal. Esto entiendo que estamos hablando. Bueno, claro, joder, es que me genera muchas dudas, pero de lo que viene, de lo que imagino que te contextualiza en el libro, y me pregunto si será del mismo personaje todas estas frases, sí. Y de toda la misma situación. Sí. El que tiene dolor, obviamente, es uno de ellos que bueno, pues que lo contagia. Él se automutila, ¿no? Se hace cortes. Uh-huh. Se hace cortes. Ahí viene parte de la intriga. Decir, bueno, este chico, ¿por qué se corta tanto? Como, no te cortes. No te cortes eso. Sé feliz, no te cortes. Lo cortes no quita lo valiente, ¿eh? Bueno, la verdad es que, a ver, tiene un montón de frases así bastante profundas y, bueno, pues eso, toca un tema serio. A mí me recuerda un poco, bueno, a ver, obviamente no me voy a poner a equiparar a ese hombre y gracias a Dios, si es que existe. Me recuerda un poco a la infancia, ¿no? A mi infancia. Para mí la infancia no es un jardín feliz. La palabra para mí es incomprensión. Por supuesto que estuvo fenomenal, estuvo muy bien. Mi infancia fue, pues obviamente estuvo bien. Clase media, Zaragoza, pues bien. Pero a veces hay un grito sordo dentro, ¿no? Hay algo que no sabes cómo articular, faltan palabras y es incomprensión, para mí es incomprensión. Afortunadamente, yo no le di... ¿Nunca te decía tu madre qué es lo que era? No, no, el problema es que tú no... sabía dónde estaba, ¿no? Como vaya y lo encuentre... Si no, se lo inventaba. No, claro, la movida es que tú no sabes lo que te pasa. O sea, tú estás un día, obviamente cuando eres niño... Tienes tu lógica de infantil y tú la historia es que tú no encuentras una palabra para decir estoy triste, estoy avergonzado, estoy culpable, siento que no os queréis, papá y mamá, y me siento culpable y me siento avergonzado. No tienes todo ese léxico y entonces genera una autocompresión que puede ser rabia, tristeza o automutilación. Sí, una forma de expresión no oral del todo este sentimiento. Claro, este efectivamente, que bueno, pues que pueden ser incluso luego gente que se tatúa o adicciones o bueno, todo esto luego puede ir a ver, gente que se tatúa, quiero decir, a la teoría de que te infliges un dolor, un castigo, toda esta historia. que veo que... Sí, sí, o que te, o, bueno, o que te tiras a como un loco al Coliseum. Efectivamente, sí, sí, como sí, una... Es que estás creando estos silencios porque nos hace reflexionar sobre... Estás diciendo bueno, una serie de cosas, tatuajes, sí, adicciones... Sí, sí, sí, sí, bueno, como una autodestrucción a plazos. Hay, yo creo que también hay una hay un momento de adolescente, ¿no? O adolescente. Un poquito más, no en el libro, sino en la vida, que, bueno, pues que buscas una autodestrucción, ¿no? Que a lo mejor es cuando se acaba la infancia, se te rompe la inocencia y te encuentras con el marrón o con marrones que se pueden solucionar. Obviamente. Te das cuenta de esto era la vida, esto era lo que estábamos esperando. Y esto lo comentábamos también en, creo que fue la primera visita que nos hiciste, un poco la ausencia de preocupaciones que tienes en cierta época de la vida y cómo cambia la cosa cuando empiezan a todo ser un peine, todo es una decisión, todo tiene consecuencias. Sí, me temo que al final esta sección se va a tratar en una terapia mía porque yo siempre vuelvo a lo mismo. Ya nos habíamos dado cuenta, ¿eh? Entonces al final, ¿yo que subrayo los libros? Pues lo de siempre. No, pero sí, a ver, al final la vida es un camino de desilusión. ¿Que alguien quiere intervenir? Sí, sí, adelante, adelante. ¿De qué libro estamos hablando? ¡Hostia, no lo he dicho! ¡Joder! ¡Joder, menos mal! Oye, muchas gracias. Yo porque lo he leído, pero... Muchas gracias. Bueno, se llama... Joder. Me estaba preguntando en Petit Comité. Hostia, Tan poca vida. Perdón. Tan poca vida de Hanya Yanagihara, 2015. El año, ostras. El año sí que lo has dicho. Gracias, sí, el año lo he dicho y tal. Me he metido con el hype y eso y la novela. Las mil páginas, me han perdido las mil páginas. Tan poca vida. Pues hemos mantenido el hype. Bueno, tampoco vida para leerte mil páginas. Venga, vamos a pasar de la amistad. Venga, que queda poco. Vamos a pasar del dolor a la amistad, que es un poco también, pues lo que he dicho, ¿no? La otra rueda del eje y en lo que se basa, que mola un montón, ¿no? Pues al final son cuatro amigotes que durante varias décadas y son muy friends, ¿no? Pues todo lo que hemos nombrado, que les pasa. Entonces, frasecillas. La amistad era ser testigo del lento goteo de tristezas del otro, de sus largas rachas de aburrimiento y de algún que otro triunfo. La verdad, sí, la amistad. Sí, es una buena definición. Muy buena, el aburrimiento. El aburrimiento es una cosa fantástica en muchas ocasiones con amigos. Es una cosa maravillosa y lo reclamo desde aquí. Claro. Hay muchas veces que puedes quedar con un amigo y no hablar de absolutamente nada. Claro, y es que no por ello pasar un rato incómodo. No. Hay una frase que... hay una frase que dice, sí, ¿no? Que es que ser amigo es estar en silencio y no tener que rellenarlo. Es, bueno, pues ahí está. Y pues el hecho de eso, de no tener una preocupación de coño, no estamos diciendo nada. Sí. No. Y luego, pues bueno, que lo va pasando mal tu colega o lo vas pasando mal tú a raticos y te alegras de sus pequeños triunfos y el de los tuyos. Y bueno, ahí radica un poco pues esa magia, ¿no? Ese acompañamiento. Vamos con otra, va. Esta me gusta, esta es larga, ¿eh? ¿Por qué la amistad no era tan buena como una relación sentimental? ¿Por qué no era incluso mejor? Estas dos personas que permanecen juntas día tras día, a quienes no los unía el sexo ni la atracción física, ni el dinero, ni los hijos, ni una propiedad. Solo el compromiso de seguir adelante y la dedicación mutua a una unión que nunca podrá ser codificada. Nos empeñamos en las relaciones... En esta sociedad, ¿cómo lo diría yo? Pareja centrípeta. Nos empuja hacia ello. La semana pasada hablábamos de que nos empujan a hacer ser millonarios y ahora que están en una relación sentimental. Y bueno, yo creo que es un fallo, ¿no? En la interpretación, porque a veces quieres más que la amistad porque piensas que esa relación es más que... Esa relación sentimental es más que la amistad que ya tienes con tus compinchas. Y quieres sexo, seguridad, amor, pero en ocasiones solo la amistad te va a dar esa seguridad y es amor sincero. Por lo tanto, te confundes y solo quieres sexo. ¿No? Es que esta perspectiva, claro. Hombre, es eso y también el miedo a la soledad, ¿no? Exacto, porque la soledad... Pero claro, pero de esa forma obligas a tu pareja a que te quite el miedo a la soledad y que esté contigo... Al amigo o amiga no se le exige tanto, es más genuino. El buen amigo no te suele exigir nada. Ni tú a él, claro. Ni tú a él, entonces es... Acércate un poco al algo micro. Más... Entiendo más fácil de llevar O que requiere menos constancia quizás que una pareja. Yo de eso no voy a hablar. Es más fácil. Yo soy un hombre felizmente casado y... ¡Bien! Hay uno. Hemos encontrado uno. Aquí hay que romper una lanza en favor también de la pareja. No es excluyente ni es... ¿no? Es complementario, es distinto y es encontrar... Y con la pareja también puedes encontrar cosas. Amistad también. Eso es. Sí, sí. Sí, es un poco el fracaso de el mío. Yo que, no funcione no significa que no podamos estar de acuerdo. Yo hablo por mí, ¿no? Que soltero, solo soltero y solitario como es sol. Y ojo que el hombre casado es el único que se ha dado cuenta de que no estábamos... no estábamos con el título del libro sobre la conversación. Digamos que la amistad es como un compromiso más fácil, ¿no? Más llevadero, más flexible. Y, bueno, a lo mejor los que no tenemos pareja nos falla eso que pedimos algo a la pareja que no hay que pedir. No sé cuál es el fallo, la verdad. Pero bueno, va, venga. Otra cosa, va, rapidito, venga, que me sí, meo. Tenemos que ir acortando. Venga, pues vamos acortando, va. No sé qué, va. Y esta frase, entre el éxtasis de volar y la expectativa del aterrizaje. Esto está dentro de otra frase que me gusta, me parece muy, muy poética, ¿no? A veces yo me imagino la muerte como una caída, ¿no? Una caída en el vacío y que ni sufres ni nada. Es como... No sé lo que es. Pero el éxtasis de volar es cuando te vas de fiesta y dices algo va a pasar, pero dices, pero luego habrá aterrizaje. Ese momento, ¿no? Ahí como, ¡buah! Todo a tope. ¿Bien? Muy buena analogía esta. Pues nada, nos despedimos ya. Gracias aquí al público por venir y aportar. La verdad que habéis aportado bastante porque si no... Bravo. Nos despediríamos sin decir el título del libro. Y por la sección, hombre. Sí. Y bueno, pues esta vez no tiene nada que ver con el libro, simplemente pues lo estaba escuchando en casa y es una canción de Sharon Jones, The Dap Kings, que significa retreat. Entonces, para los que no sepan inglés, retrete. Bueno, pues vengo a presentar un nuevo tema que ha sacado Darmaje. Estos putos pesados que no hacen más que sacar temas de 2000 minutos seguidos tocando la guitarra y... puto pesados. Pero bueno, que viene a... ¿Nos pones un poco en canción sobre quiénes son Darmaje? Ah, ¿De perdón, dónde vienen? Es que me he ido a lo importante. Entiendo que eres, parece que eres cercano a ellos. Soy su mayor hater. Y bueno, sí, es un grupo de metal de Zaragoza. Bueno, están sacando ahora nuevos temas. Este que vamos a escuchar hoy se llama El Sublime Equilibrio del Caos, que forma parte de su nuevo EP que sacarán a lo largo de este año, que se llamará Penta. Esto es en exclusiva. ¿Son los del tío del pelo rojo y el calvo misántropo? Ese grupo. Y el de la sonrisa permanente. Esta gente. Y a ver, es un temazo, tengo que decirlo. Y eso, pues nada, adelante, vamos a escucharlo. pasamos a la siguiente novedad. Esta nos viene desde la misma Zaragoza, un artista que también ha sonado aquí, ¿no, compa? No. ¿No lleva a sonar? No, lo hemos barajado, pero no ha llegado nunca a sonar. Siempre lo teníamos en reserva. Pues es el momento de escuchar a Mortal Kombat, un artista independiente de Dark Trap, Trap Hard, Trap Metal. Si disfrutas de alguno de estos géneros y subgéneros, pues este es tu sitio. En la música le gusta expresar los sentimientos más fuertes, como la rabia, la tristeza, la nostalgia. Y bueno, en definitiva le gusta contar parte de su vida. Él compone, escribe y hace la mayoría de sus instrumentales. Me veo en un futuro viviendo de ello y no pienso parar de crear música hasta que lo consiga. Aparte de su proyecto en solitario, ha creado una banda de depressive black metal llamada Forgotten Night. Y quizá en uno o dos meses saquen su EP de debut. Escuchemos la canción Magia Negra, en donde colabora Diogerina. No sé si soy nocivo, por eso te fuiste, yo digo. Alejo el bien, atraigo el mal. Magia negra, mi funeral. Medusa transformo en piedra si me quieren mirar. Prepárense porque va a estallar el obús. ¿Vosotros qué haríais para cambiarle el sexo a un burro? Atarlo a un palo y esperar a que sea burra. Es de ser inútiles, ¿eh? Si te tatuarías, ¿qué te harías? Porque lo de tu luna es una mamada. Yo me tatuaría una fecha. ¿Cuál? La del tatuaje. Sí, sí, me preguntan, ¿cuándo te tatuaste? Pendejo tú que no estás viendo, ¿no? No es una fecha importante, además. Es una fecha importante, tanto que me la tatué. bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar. Solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar. Solo por ti el rock existirá. Vamos con la agenda. Finalmente la hemos podido encajar en el programa. Y viene cargadita, viene cargadita. Hombre. Jueves 25 de abril. Comenzamos por un concierto en la Casa del Loco por parte de Kate Clover. Con inspiración en grupos de su Los Ángeles natal como X, Germs o The Gun Club, Clover genera una música enérgica y fuerte. Y se convierte en una heroína de los que mantienen la esperanza en el rock. Con Patti Smith e Iggy Pop como estrellas artísticas, Clover dominó tres acordes, aprendió a tocar Chinese Rocks de Johnny Thunders y escribió su primera canción. En 2019 se separó de sus antiguas bandas y buscó un nuevo comienzo. Formó una banda y se hizo rápidamente un hueco en la escena de Los Ángeles, labrando su reputación por sus explosivos directos. Viernes 26 de abril, Conches Velázquez y Mejor Sordo. En Arrebato, Conches Velázquez, una maraca punk de Zaragoza, un apasionante proyecto con la mirada puesta en el folclore mudéjar y otras tradiciones sonoras. Música que une culturas mediterráneas, con el rock de ritmos repetitivos. Música para mentes inquietas y para los que se atreven a salir de su zona de confort musical. Mejor Sordo es un dúo de free impro y exploración sonora, nacido en 2022 en Zaragoza, conformado por el percusionista contemporáneo Luis Azcona y el artista sonoro Joel Rico. Sábado 27 de abril, volvemos a nuestro favorito local de la... Te rías que me... que se me solapa la palabra. Big Head Down y Control Mental en Arrebato. Sábado 27 de abril, hardcore melódico. Bueno, estos viejos conocidos también, ¿no? Otros de los pesos pesados de esta escena. ¡Hombre! Los Big Head Down, cabezones. Los fans del melódico están de enhorabuena. El hardcore trío de Huxley Ball se calza las botas y saltan a su cita anual con el directo, acompañados de Control Mental, banda de hardcore de La Rioja, que viene a presentar su disco 1. Seguimos con el 27 de abril, la segunda velada. Esto es en entrada libre. Luego más adelante se concretarán horarios y más información. Entiendo que esto es una velada de boxeo o de artes marciales o una es cosa de, así, ¿no? Sí, parece que es de contacto. De contacto. Como Guillote, que también toca, coño, mira. Exactamente. Pues hay un concierto de punk a las 8 de la tarde. Para esto sí que hay un bono de apoyo de 3 euros que será destinado para gastos represivos. Y estarán tocando pues de aquí de la ciudad Guiñote de Contacto y de desde Girona estarán los Milicians. Todo esto pues en el Centro Social Ocupado Quique Mur, en la Plaza de la Memoria Histórica, en Torrero. La cruzcampo y el ataque de un oso. Zaragoza pesta coyes por falta de rock and roll, culpa de esos putos modernos. Zaragoza pesta coyes por falta de punto, culpa de esos putos modernos. Sufrimos peste de toyaco. Tenemos el lunes 29 de abril en Arrebato también a Cloakroom, una banda de Indiana, actualmente en el, hostia, en el reconocido sello Relapse. Sea como sea que se cataloguen, esto me suena a post todo. Esto es lo que he escrito yo. Así que, por si no he encontrado ningún texto, y eso me suena muy post, o sea, post todo. Entonces... Post, metal y esas cosas. Martes 30 de abril, The Oddballs, grupo de Málaga con componentes de otras bandas como Puño Americano and His Puñetes, Mr. Moto o Toxic Womb. Su música es una mezcla de rock and roll, garaje, frat rock, rhythm and blues y punk rock, contundentes y festivos temas que trituran en su particular batidora musical. Sus brillantes trallazos de frat rock vienen listos para dinamitar las pistas de los tugurios nocturnos más insanos con sus tremendos juegos vocales, adictivas melodías y poderosos ritmos que te invitan al trance más bailongo y descontrolado. Entre sus influencias se pueden contar los Psychos, The Flintstones o los MFC Chicken. Disgrace and Terror, un grupo brasileño, tocará junto a Blazemurk, un grupo local, en la sala Credence. Estos brasileños son un grupo de death thrash metal que recala en la sala de la Plaza San Lamberto, que creo que ya es el único garito que queda ahí abierto, han cerrado todo el resto. Pues bueno, aguante ahí la Credence. Y nada, música dura para cuellos fuertes, para darle ahí al headbanging. Y nada, les acompañan lo que decía otro grupo de metal de aquí, los locales, Blazemurk. Viernes 3 de mayo, Viva Belgrado en Arrebato. Post-hardcore, post-rock y rock alternativo procedente de Córdoba, creado a finales de 2011, surgido este de una idea, casi broma, por parte de su primer batería para relacionar el proyecto de vincular su temática y simbología con Europa del Este. Sin dejar sus primeras influencias folk atrás, optaron por tirar hacia el screamo europeo, el emo americano, el post-rock, el post-hardcore, el rock alternativo e incluso el hip hop y la electrónica. Algunos artistas que han servido de inspiración para su música incluyen a La Dispute, Daytro, Berry Charrac, Envy o Stan Steel. ¿Queréis añadir alguno más? Zobus. Pero cuando eran jóvenes. En esta ocasión presentan su disco Cancionero de los Cielos y si queréis verlos ya podéis ir pronto a hacer cola. Gracias. Por último, mencionamos un par de conciertillos más, de los que no tenemos tampoco mucho tiempo para extendernos. En la Sala Utopía, y esto también es el viernes, no me acuerdo qué, de mayo, 6, 7, es que ya se me ha bajado el texto. Bueno, viernes 3 de mayo, perdón, tocan en la Sala Utopía, ahí en la calle Luis del Valle, es verdad, que tú te la sabes por el viejo poca broma, ¿eh? Y por beber mucho ahí. Anda, qué perro. Pues tocan Calacea, Half Lost y Drowned. Calacea es un grupo de vienen de Euskal Herria que hacen post-hardcore, Half Lost, hardcore melódico de Madrid, y Drowned Ocean, también estos viejos conocidos, sí, de... Sí, sí. Bueno, spoiler, estarán en el Poca Broma Fest. ¿Quiénes son los Hablos de estos? Que yo no los conozco de nada. Yo tampoco, pero... Pues eso no existe, eso es mentira. Y curioso que haya dos conciertos un poco de... Joder, dos grupos que a lo mejor pues alguno va a salir perdiendo público. Están tocando el mismo día con... Es que ese día me parece... No está aquí incluido en la agenda, pero puede ser que toque... El Fari. En el... Ojalá tocar el Fari. En el Tattoo Circus, el Puzzle Cósmico. Sí, hostia, eso lo he visto yo. Yo voy a ese... También. Que le jodan estos, ¿eh? También. Los Hablos estos se han perdido, ¿no? Por favor. O sea, lo que nos lleva a el último evento de la agenda, que es efectivamente el Tattoo Circus, que se celebra otro año en el Quique Mur. Hostia, espera, que se nos ha escapado una línea por ahí. No me jodas. Sí, el viernes 3 todavía, otro concierto más, esta vez en la Sala Z, tenemos a Emerche y a los Go To The Dogs, que esta gente ya me suena que han tocado como dos veces tranquilamente en la Creedence. Uh-huh. Así un rollo punk and roll... de ese palo. Y ahora sí, el último concierto es el que os anunciamos aquí, es el concierto del sábado en el Tattoo Circus, que van a estar tocando de aquí de Zaragoza Criatura con su eterna despedida. Casi. Y de fuera van a estar Gatsara, una banda de catalana, creo. Uh-huh. Y Old Time Spooks. Estos repiten, el año pasado ya estuvieron por aquí. Y bueno, y de hecho no hace tanto también estuvieron tocando en el Gilda, me parece. Estuvieron hace poco. Una gente maravillosa y un rollete así folk muy oscuro. Son gente que hace chistes de los de... Alguno le levantará la ceja. Chistes, pues eso, oscurillos. Muy bien, muy majetes. Estaba tocando así con instrumentos raros para nosotros, como son los banjos, las tablas de lavar y... Sí, bajos, contrabajos ahí. Un bajo con una cuerda rara enganchada en un barreño. No sabía que tocaban en el tatu. Y hasta aquí la gente. Iremos. ¿Y esto es Criatura qué? ¿Esto es qué nos puedes decir de esta gente? Que se vayan ya. Ya vale. El año que viene, si queréis despediros otra vez en el Poca Broma tercera edición, ahí os hago un hueco también, ¿eh? Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. Te voy a dejar porque nunca entiendes lo que te digo. ¿Dónde me vas a dejar? Siempre, siempre se nos escapa algo. Nos acaba de decir ahora la comisión técnica que en agenda nos hemos dejado un evento de nuestra querida radio. El Día de la Madre, cabrones. Ese no. La madre es la que te echó a ti. Hostia, qué manera de boicotear el programa. Vaya público nos hemos echado. Yo me entero de las festividades cuando voy al bar y veo que venden la lotería, ¿no? Del Día de la Madre, tal. Pues que el 1 de mayo, como generalmente hacemos, esta emisora, una vez acabadas las manifestaciones, pues tenemos preparado un vermú en el barrio de la Magdalena. Concretamente este año va a ser en el solar que hay enfrente del Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín, a partir de las 11 o por ahí. No, pues, a partir de las 12 y bueno, pues que eso, pasaros a apoyar, que es una de las fuentes de financiación de, pues, de esta casa y nos hace mucho bien. Y ahora sí, nos despedimos, os recordamos para que nos escribáis y nos hagáis sugerencias. Lo dicho, a ver qué os ha parecido lo de cambiar el ruido de fondo por música rara. Yo lo he visto bastante guay, ¿eh? ¿Qué os ha parecido traernos aquí a dos pencos para que nos hagan las risas de fondo? Esto tiene que opinarlo el fan. Ese fan que se ha escrito, que vuelva a escribir y que diga a ver qué le parece, ¿no? Iván, vuélvenos a escribir y opina. Eso es. Y ya nos pensaremos si volvemos a traer a esta pareja de mamarrachos. Porque esto, editar este programa va a ser, vamos, un dolor de huevos que pocas veces se ha visto. Dejarlo tal cual. Venga. Hasta el siguiente capítulo. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.